La hora pulenta dura 120 minutos. Lantos y Strasburger. Nacional Rock. La hora pulenta dura 120 minutos y ya estamos promediando los 60 de este programa, cruzando la mitad de la cancha. Y valga la metáfora porque mañana se juega el Superclásico. Y como siempre que se juega el Superclásico, nosotros tratamos de hacerle una mini previa aquí en La Hora Pulenta. Sí, antes saludamos a Chico Ninguno, a Diego Ruiz y a Chali Sesma. Y Dentro del Amanecer, que nos han saludado también. Bien. Bueno, diga, sí, parece que... ¿Cuántos nos van a hacer mañana? Hace mucho que no ocurría que un superclásico venía con los dos equipos bastante bien. Y hace más todavía que no llegaba un superclásico en el cual River llegara como claro favorito. Claro, algo a lo que hay que remontarse a... Sí, creo que es favorito por lo que venía haciendo hasta que se lesionó Graneviter. Creo que hay un antes y un después. Sí, después de eso... El equipo sigue funcionando, pero claramente las piezas... De hecho, después de eso hilaron dos empates. Dos empates y no solamente eso, sino que el rendimiento, que es lo más importante en este caso, decayó. Sí. Y que el equipo igual se sobrepuso, porque evidentemente hay un convencimiento colectivo, que es un gran mérito que tuvo Gallardo con este equipo. Que a mí me sorprendió, ¿eh? Yo no daba un mango por Gallardo. No, yo sí, porque había hablado con nuestros amigos de Hablan por la Espalda, que son hinchas de Nacional, y ellos me comentaron que Gallardo había hecho maravillas ahí en Nacional, de hecho lo sacó campeón, y le pidieron por favor que se quede para Libertadores, y él, esto fue hace mucho, no es que fue ahora especulando con River, explicó que tenía su familia acá y que había sido ya bastante todo lo que se demoró, y que había sido un gran paso por él por allá, pero que quería seguir acá. Eso fue hace como 2 años, ¿no? Sí. Incluso antes que asumiera Ramón Díaz, bueno. Claramente, si algo no le podía pasar a River, le pasó, que era perder a Graneviter. Clave. Sí, clave porque, por muchas razones. Primero, porque es un gran jugador, sí. ¿No? Segundo, porque en este esquema de River, donde busca atacar al contrario y ahogarlo cuando sale, Graneviter es el 5 fundamental. Un 5 que sepa parar adelante, pero sin perder la espalda. Exactamente. Y tercero, que eso ya no es culpa de Graneviter, porque su suplente es un tipo que está en bajada de caída libre hace un montón de tiempo y no se acopla para nada. Muy poco a Poncio. Está en caída libre. Que estos dos partidos que jugó hasta ahora lo vino haciendo bastante bien comparado con lo que había sido su nivel anterior. Igual, entiendo que no erró los pases, por ejemplo, pero en la parte de lo que es cobertura de ahogar al contrario, todo eso no lo puede hacer. No puede. Por lo menos no le sangre el orto. Sí, yo qué sé, Poncio no es que ahora juega mal. En la época que tenía que sacar la titularidad a Humada... Es como querer reemplazar. Pero además, poner a Poncio para reemplazar a Graneviter es como querer reemplazar a Pirlo poniendo a Gattuso. ¿Sí? Sí, tal cual. Digamos, son dos tipos muy distintos de 5. Son muy distintos. Uno es, más allá de que los dos son muy recuperadores, uno es uno que recupera y revolea o entrega corto, y otro es uno que recupera y crea juego. Pero Poncio no recupera, güey. Sí, recupera. No recupera. ¿Quién es el que crea juego? Graneviter. Graneviter, no, obvio. No, porque Poncio tiene en una época... Poncio es un jugador que, a ver, lo veo muy breve. Es un tipo que tiene muy buena prensa y que tiene fama por haber jugado en España, donde pasó sin pena ni gloria, como un jugador europeo. Que en realidad, cada vez que vino acá, nunca demostró esa chapa que supuestamente tiene. Y lo que tiene es que sale a hablar con la prensa, habla bien, los periodistas lo quieren, lo bancan, ¿eh? Y en algún momento convenció a la gente de River en algún momento de que era bueno, supuestamente, y no. Y yo repito, en la época de Pasarela, trajeron a Poncio para sacarle la titularidad a Humada, que era el 5 de Pellegrini, estoy haciendo revisionismo como corresponde, y a Humada, con su estilo clásico, totalmente transpirado y en ese momento era un pulmón, era una especie de Almeida un poquito más limitado, pero como un Almeida, lo pasó por arriba a Poncio reiteradas veces, pese a que pasaría lo insistía con Poncio. Bueno, desde ese momento Poncio siempre fue todo por culpa de aquella desafortunada declaración de Ahumada sobre el silencio atrás en el Monumental. Injusto. Cosa que le quitó una titularidad que futbolísticamente no tenía por qué perder. Digamos, pero es que Ahumada se la quitó a Poncio, ¿no? ¿Cómo? Después hubo idas y vueltas, digamos. En las idas y vueltas siempre ganaba Ahumada. Después se fueron los dos y quedó, bueno, en Mascherano no, bueno. No, Mascherano ya había... Otro que no era ni en la época de Simeone. Quedó, no me acuerdo quién es el 5 de Simeone. Bueno, pero no era Poncio. Poncio estaba ahí dando vueltas, bueno, no importa. Pero bueno, y Boca viene mucho mejor. Boca, a ver, viene mucho mejor. Veníamos de estar en 0,4, ¿sí? A ver, en realidad es muy relativo. Es relativo. Eso también. Boca fue el equipo que más puntos hizo la temporada pasada. No ganó ninguno de los dos torneos, terminó entre los mejores 4 en ambos, uh-huh. Y fue junto con Vélez el equipo que más puntos claro. hizo. No fue tan malo. Sin jugar bien, porque realmente el Boca sí, de Bianchi ese es el problema. El problema no es jugaba ese. Bien. No, no es punto. Y no, jugaba, no es jugar bien lindo, porque no. El Bianchi de Boca eso bien. No es algo tanto... Juega bien. No te daba seguridad. Sí, no dominar daba... al contrario. Claro. Dominar, pero lo que pasaba bueno. Es que con un poquito de Riquelme alcanzaba para... Porque realmente, si uno se fija en lo que fue la temporada pasada, el porcentaje de puntos que sacó Boca con Riquelme en cancha es de arriba del 80%, sí. Y el que sacó Boca sin Riquelme en cancha es de abajo del 25%. Sí. Es tremenda la diferencia. Es mucha uno diferencia. Quizás ve, dice, pero se lesiona, juega un partido de cada tres. No, es todo. Riquelme era absolutamente determinante. Decíselo al Vichy Borghi. Decíselo al Vichy Borghi, que le salvó las papas esta semana. Exacto. Si no, se iba de una patada en el orto. Como hincha de Boca, el hecho de llegar de punto... Te gusta, te encanta. Me encanta, me encanta. Me hace acordar a esos clásicos de la década del 90, cuando River era la máquina y los tenía Aymar, Ortega, Francesco y todo eso. Y nosotros le metíamos un nucazo y cerrábamos el partido. No tanto con Ortega. En el Monumental... en el Monumental, sí, sí. De punto, ha con un River mucho. Que viene invicto y que viene envalentonado, pero que a su vez... Ya no es el River que en una tromba de hace tres semanas. No, ese es el problema. Ve que no solo no juega bien, sino que se le están acercando a algunos rivales. River hace tres semanas estaba con un partido menos y seis puntos de ventaja. Y ahora en una barbaridad. Y ahora saben que si pierde contra Boca, Boca se le pone a cuatro. Sí. Independiente y Newell se le pueden poner a uno o dos puntos. Sí. Y yo creo que a River, esa presión a River no le gusta nada. Esa cosa de... Puede ser, sí. A nadie le gusta. Yo creo que a nadie le gusta. Nada. Pero... Y Boca viene mejorando, porque sí, claramente. Boca viene de menor tiene a mayor. Un problema ahí con Gago. Salvo, hay un problema con salvo Gago. La media hora esa fatal contra Racing, que ese partido se suspendió y volvió. Sí. Viene de menor a mayor, con bastante solidez defensiva, salvo, bueno, ahora se fue el Cata Díaz y eso es un problema. Gago, que necesita un reemplazo, no está en nivel. Que jugó titular en el Mundial, boludo. Es un jugadorazo, pero no está en nivel desde hace bastante tiempo. Hace mucho tiempo. Y con algo que Boca no tenía hace rato, que era delanteros que metan goles. Chávez, en este caso. Es bueno. Delanteros que no meten tantos goles, pero que participan mucho del juego, como Caleri. Boca se reforzó bien el último semestre. Y que además son pibes jóvenes, 20 años Caleri, 23 creo que tiene Chávez. Después está el otro Castellani, que también es joven. Se me confunden porque además todos tienen nombres más o menos parecidos. Caleri, Castellani, todos empiezan con C. Muy italiano, muy tano. Pero que son pibes que saben que Boca hace rato, desde que no tiene un ídolo nuevo. Y saben que si hacen 10 goles en un torneo, si la puede rompen ser. En un clásico, puede son ser. Tipos que quedan tatuados para es siempre. Es la puerta de entrada. Exactamente. No es una época, esa época de Boca en la cual en el equipo estaban Palermo, Riquelme, Bataglia y que los chicos tenían que jugar callados. Acá está hay una medalla de ídolo de Boca que se va a repartir de acá a fin de año o a mediados del año que viene, que está vacante y que la hinchada de Boca quiere ponérsela a alguien. Y creo que ellos lo sienten y eso los estimula. Y eso creo que en un clásico se puede duplicar. Por eso digo que llegó... interesante. Envalentonado. Lo cierto es que si fuera por fútbol, River en teoría, hoy en día está un escalón arriba. Bueno, sí, está un escalón arriba, sí. Pero lo lindo del fútbol justamente... No depende de es eso. Que no es como el rugby en el cual los All Blacks juegan 100 partidos y ganan 100. No es como en el básquet, en el cual Estados el que Unidos juega mejor. 100 partidos y gana 95. No, es que, si vos jugás mejor, ganás en el básquet. Es muy raro que pierdas. En el fútbol... Es otra cosa. Es otra cosa. Un detalle te cambia un partido. Dato de color, con esto cerramos. La verdad que la actitud de Ramón Díaz, después de haberse ido, dejando el equipo en banda, ¿no? Porque se fue de un día para el otro. En el off the record diciendo que él no iba a poner en juego su prestigio con un equipo que no se iba a reforzar. Sí. Con este equipo que él despreció, Gallardo hizo algo que entusiasmó. Mejor. Entusiasmó a los hinchas de River mucho más que el equipo de él que salió campeón. Sí, sí, sí. Y ahora va con su hijo, con su monigote, a la cancha de River a meter presión como hacía con Almeida, como hizo con todos los técnicos, ¿no? Y haciéndose el bueno. Sí, vamos a ver este River, metiendo presión, esperando a ver que pase algo malo. Porque diciendo, esto soy yo, mi River es mío. No lo querés mucho, no, como me parece. La verdad que eso es de Lope. Eso, para tener un ídolo así, prefiero al Beto Alonso, que ya es un amargo. Y un último detalle más antes de cerrar. La payasada de las tapas de Olé esta semana me parece que también, restan bueno, más de lo que suman. Yo no digo que una tapa de un diario genere violencia, para nada. Eso me es folclore. Pero me parece que no suman. Que bueno. No tiene mucho con que todo, ver. Y el latiguillo ese no fue córner. Seamos buenos entre nosotros. Es lindo de Guille. Sí, es lindo. Yo sé, ustedes se fueron a la vez. Y bueno, por eso. Vamos a escuchar a Navi Hogar haciendo Dale. Como vos querés. Dale.